La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Un especial de complacencias, un especial en el que todos participamos para hacer este programa, compartiendo lo mejor de la música, lo mejor del rock que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Sean bienvenidos. Vamos a poner de fondo algo de música para ambientar esto. Tenemos a los Ramones aquí como invitados. Vamos a escuchar un poco acá de fondo. Muy buena banda los Ramones. Vinieron a revolucionar también con su estilo de música e influenciaron a muchas bandas, inclusive bandas que ya tenían trayectoria como Queen y otras bandas más, ¿no? Que vieron que los Ramones sacaron un estilo que impactó a nivel mundial y quisieron de alguna manera pues participar en ese movimiento creando rolas igual no como los Ramones, pero con esa influencia. Bien, vamos a empezar acá a saludar a la banda que se hizo presente por aquí, que se está haciendo presente más bien. Vamos a ver, por acá Mitra. Ya está Mitra acá, haciéndose presente. El buen Mitra, saludos Mitra, dice ok, compartiendo por acá, dice Mitra. La señora Eva, un saludo para la señora Eva, qué bueno que está por acá conectada. Bien, entonces a la banda que se va a ir agregando ahí en el chat oficial de Metal Blood, el chat que administra mi buen amigo Mitra. Luis Lobo, saludos para todos los radioescuchas. Saludos para Alexan, ojalá que me mande saludos. Pido mi rolita mi rolita para empezar, dice Luis Lobo. Bien, pues ya tiene su material aquí. Luis Lobo es el que se puso las pilas sin calor. Ya pidió su material. Pide un material de Joaquín el Necio, Albert Pla. Más bien se llama la rola Joaquín el Necio, de Albert Pla. Bien, ahorita la lanzamos, Luis. Vamos a ver qué más está por acá. Un saludo para los amigos de Qué Buena Rola, que se hacen presentes por acá. Compartiendo la publicación, qué chido, camaradas. Ezequiel Peña también, que está por ahí. Y varias banditas más por ahí, Rodrigo. Ondota, viendo Rodrigo, qué bueno que estás también por aquí. Y para todos los radioescuchas que están por ahí escondidos, ya sabemos que de repente no se hacen presentes, pero están escuchando. Son así como que un poco pasivos en ese aspecto, pero muy activos escuchando la transmisión. Estoy platicando con un amigo que me comenta, ¿no?, que sí sigue las transmisiones muy a menudo, aunque no se hace presente. Dice, pero bajita la mano ahí, soy de bajo perfil, pero estoy ahí presente, escuchando la transmisión. Bien, pues qué chido que nos acompañen de una u otra manera, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar ese tema que nos comparte nuestro buen amigo Luis, para en calor ponernos en sintonía. Joaquín el Necio, Albert Pla. Vamos a lanzarlo de una vez, pero vamos a esperar a que acabe de mandar su mensaje a Alexa. Me parece que está escribiendo. Escribiendo el saludo para toda la banda. Y es una costumbre que Alexa nos salude a la banda. A la banda asidua a la casa del rock. Es una noche de fútbol, ¿no? Creo que hay fútbol por ahí. Tengo a mi amigo Yuala, que también de repente está por acá en las transmisiones. Es bien futbolero y le va el Cruz Azul. Y creo que está jugando el Cruz Azul. Pues vamos a saber, ojalá y gane su equipo de Yuala, porque ya ese Cruz Azul nos ha quedado muy mal durante ya muchos años. Bueno, más bien a los seguidores, ¿no? Bien, pues vámonos con esta rola que se llama Joaquín el Necio, Albert Pla. Y esto dice así. Thank you.

se escape con la luz. Miedo, Caifanes. Se desprende esta canción del disco El Nervio del Volcán, que fue lanzado en el año de 1994. Ya tiene un buen rato que salió ese material, que impactó tremendamente a la audiencia en México y muchos países de habla hispana. Recuerdo que nos lanzamos a un concierto que organizaron en una delegación llamada Venustiano Carranza, acá en Ciudad de México, donde dieron ese concierto histórico, en donde casi no se escuchaba la música, pero el ambiente estaba bien bueno. Y en ese tiempo estaban promocionando su disco del Nervio del Volcán. Ya se imaginarán el movimiento de gente que hubo en ese tiempo. Era un mar de gente. Yo recuerdo cuando íbamos rumbo al concierto, no, pues un buen de banda ahí caminando en las calles, en las avenidas. Se puso muy bueno. Bueno, pues ese material fue pedido por Alexa. Una buena petición del día de hoy de Alexan. Y acá Mitra, acá se hacen presentes también en ya en el chat oficial. Buenas noches, saludos a todos, dice Marta. Ruth, hola, buenas noches, saludos, vientos, qué bueno que están por acá. Qué chido, sean bienvenidos, como dice Mitra, a una emisión más de CDM, que es la Casa Radio. Alex Thrasher, saludos a todos, a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Su cuate Alex Thrasher. Vientos, Alex, que andas por acá. René, mi buen amigo René. Saludos acá desde la Tomandancia, en compañía de mi cuate Marco y Omar, con unas cheves relax. Dice, saludos. Abrazo fuerte para ti, Arturo, y a toda la banda de la Casa del Rock. Mi cuate cuñado Omar quiere su rola, Scorpions, Stink in the Tide. Vamos a buscar ese material en calor para compartir con la banda. Raimundo, ¿qué hubo, mi estimado Arturo? ¿Cómo estás? Ese Raimundo, qué bueno que estás por acá. Aquí saludando a toda la banda Radio Escucha. Qué bueno que estás por acá, Raimundo. Estamos chidos. Aquí escuchando buena música. Iniciando con todo el programa el día de hoy. Vamos a buscar este material que nos piden. Ahorita estamos buscando acá material. Bien, dice Mitra. Yo aún recuerdo que estaba bien emocionado cuando por fin pude tocar afuera con todo y solos. Qué chido, mi buen Mitra. Sí, pues no manches, esa de afuera tiene su chiste, ¿eh? No es cualquier cosa. Bien, entonces, pues por acá, René. Bien, pues vamos a seguir escuchando material. Ahorita en lo que vamos armando la lista de las peticiones del día de hoy, vamos a poner algo del disco, de un disco de Ramones, Ramones Anthology. Vamos a lanzar ese tema que se llama I Don't Want You. Ramones. Y esto dice así: I Don't Want You. I don't care. Ramones, vamos a checar un poco de la historia de Ramones. Ramones fue una banda de punk formada en Forest Hills, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos, en 1974 y disuelta 20 años más tarde, en 1996. Pioneros y líderes del nacimiento punk cimentaron las bases de este género musical con composiciones simples, minimalistas, repetitivas y letras muy simples o incluso sin sentido, en clara oposición a la pomposidad y faustosidad de las bandas que triunfaban en el mercado de los años 70, con sus largos solos de guitarra, las complejas canciones de rock progresivo y sus enigmáticas letras. Eso es lo que vino a hacer Ramones, hacer lo contrario, y tremendamente impactaron con una sencillez en su composición a la audiencia de aquella época a nivel mundial. Ya posteriormente surgirían bandas también, ¿no? O enseguida surgieron, o no sé si antes, todos los Sex Pistols, ¿no? Y otras bandas más. Por ahí hay una banda, hay un documental que hablan de una banda llamada Dead, que está formada por puro afroamericano, ahí en el gabacho, que ya tocaban punk, inclusive antes que los Ramones. Tienen una grabación por ahí que estaba perdida, que ya se recuperó, y por ahí pueden escuchar a Dead tocando punk. Una banda llamada Dead, antes de que surgiera la otra banda Dead, ya saben, de death metal. Había una banda de Dead, llamada Dead, pero punk. Bien, pues seguimos por acá. Y Mitra dice, habla de la de canción de afuera, ¿no? Que no es una rola sencilla, sino es una rola que sí tiene lo suyo, Mitra. Bien, pues la banda ya está pidiendo por acá material. Vamos a lanzar este tema que piden desde la Tomandancia. La banda que está ahí presente, cotorreando. Para mi cuate, cuñado Omar, quiere una de su rola, dice René. Una rola de Scorpions. Ya tenemos aquí el material. Dice, es de su álbum Sting in the Child. Es el tema que le da nombre al disco. Este tema que es para nuestro camarada Omar. Y esto dice así. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, para la Tomandancia, que está en pleno apogeo ahorita ahí, disfrutando de buena música. Y esto dice así: Sting in the Tail, Scorpions. Far I'm going. Sting in the Tail, Scorpions. Sting in the Tail es el 17º álbum de estudio de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, publicado en 2010 por Sony Music para Europa y por New Door Records para Estados Unidos. El 25 de enero del mismo año, la banda anunció a través de su página web que este sería el último trabajo de su carrera, y con su respectiva gira celebrarían su despedida de los escenarios. Sin embargo, y a fines de 2011, sus miembros comunicaron que habían reconsiderado su postura y que ya tenían pensado un nuevo álbum de estudio. A los pocos días de ser puesto a la venta, obtuvo una gran recepción en las listas musicales y además recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada, que en ciertas reseñas se consideró como su álbum más exitoso en cerca de 20 años. Volvieron ahora sí que a las grandes listas de popularidad, los Scorpions, a raíz de este lanzamiento de este álbum llamado Sting in the Tail. Eso fue para el buen amigo Omar, mi cuate cuñado, dice René, dice Omar, que pidió esta rola. Y hay otras rolas por allá formadas también, y en un momento las lanzamos. Bien, pues qué bueno que ya están poniéndose acá en actividad, pidiendo material. Y también vamos a saludar a nuestro buen amigo David Maldonado, ese gran maestro de pintura, artista y creador de buenas obras, buena obra pictórica, y también de enlace a la cerámica y a varias cositas por ahí dentro del arte, ya saben. Es un saludo para él. Y bueno, pues seguimos por acá. Vamos a ver qué está pidiendo la banda de que se hace presente en el chat oficial de Metal Blood. Ruth pide una rola de los Fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos. Yo creo que esa rola como que la cantaron en compañía de Celia Cruz, creo, ¿no? Ahorita vamos a buscarla a ver qué onda. También ya Raimundo está pidiendo su material. Ahorita lo lanzamos, Raimundo. Vamos a irlo agregando a la lista. Ya sabes, ahorita leemos todo lo que nos compartes. Bien, pues vámonos con esta rola que se llama Vasos Vacíos, Los Fabulosos Cadillacs. Para Ruth, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esto dice así. Aprovecho esta noche, ya ves. detrás. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, que en este juego, oh, oh, a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, oh, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río, mezclada con mar. Oh, yeah. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río, mezclada con mar. Vasos vacíos, los fabulosos Cadillacs, con Celia Cruz. Sí, sí, sí, la recordé esa rola y me acuerdo que cantaba Celia Cruz con ellos y imprimiéndole, ya saben, ese saborcito cubano y sabrosón, ¿no?, de Celia Cruz, esa tremenda salsera que cantó varios estilos musicales, ¿no? Era muy buena Celia Cruz. Los Fabulosos Cadillacs es una banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires y fundada en 1985. Es considerada una de las mejores bandas de la historia de Latinoamérica. Cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano por la revista Al Borde. Bien, pues por acá dice también. Dice. Bueno, pues bueno, eso es lo de esta tremenda banda. Los Fabulosos Cadillacs, los estilos que manejan: ska, reggae, dub, cumbia, candombe, salsa. Es una banda que sigue activa. Se han dado sus chancecitos de descanso, pero desde el 2008 al presente siguen en actividad. Ahorita un poco parados, ya saben, por esta onda de la pandemia, pero próximamente se volverán a poner en giras, yo creo. Bueno, eso fue para nuestra amiga Ruth, que pidió este material. Qué bueno, Ruth, que pides buenas rolas también por acá. Bien, vamos a. Alex Trasher ya también pide su material. Ya se nos está juntando el material. Vamos a darle velocidad a esto. Y vámonos con un tema de una banda también bien cañona, llamada AC/DC. Esta rola de. Dedicada para. Para el camarada Marco. Una rola de AC/DC llamada Thunderstruck, llena de power, una rola llena de poder, y en esa rola nos podemos dar cuenta del tremendo apoyo de la guitarra rítmica, ¿no? Muchas veces nos fijamos mucho en las liras, acá que hacen las melodías o los solitos, pero aquí en la rítmica también está bien perrona. Escúchenla acá con atención y van a ver que sí, está bien chida. Vámonos con esto para el buen Marco, que está ahí en la tomandancia, cotorreando chido, y vámonos con esta rola llamada Thunderstruck, AC/DC. We'll be right back. Buenísima rola, Thunderstruck, y la primera canción del álbum The Razor's Edge de AC/DC, publicado en 1990. Ya tiene 31 años que salió ese material, en enero de 1990, parece que fue ayer, pero no. Y es una rola que suena bastante actual, ¿no? Tiene un sonidazo bien cañón. Esa rola fue producida por Bruce Fairbairn, y los autores ya saben de la mayoría de las rolas de AC/DC, Angus Young y Michael Young. Ese Michael Young, tremendo en las guitarras rítmicas. Ya también ya se fue hace unos añitos, pero pues bueno, dejó un gran legado. Y eso fue para el camarada Marco. Pues bueno, eso se lanzó directamente desde la Casa del Rock para la tomandancia. Bien, entonces pues seguimos por acá. El buen Raimundo también ya pide su material. Pide una rola de la banda The Commodores. Pide el tema Slippery When Wet. Vamos a preparar ese material para nuestro camarada Raimundo y disfrutarlo a todo lo que da. El Slippery When Wet, Commodores. Vámonos con esto que dice así. Vámonos, y esto dice así. Slippery When Wet, Commodores, de su álbum Cock in the Act, del año de 1975. The Commodores es un grupo estadounidense famoso por su estilo musical folk soul que destacó en las décadas de los 70s y 80s. Se formaron en Detroit en 1968 y al año firmaron contrato con Motown Records. El estilo que manejan es, camaradas, es rhythm and blues, soul, funk y disco también. Y ahí uno de los miembros destacados también es Lionel Richie, que ya después sería solista y también gozaría de gran éxito. Bueno, eso fue para nuestro buen amigo Raimundo, que comparte aquí en la Casa del Rock esta buena música, estas buenas bandas. Bien, entonces, Raimundo, qué chido que compartes este material también. Bien, pues por acá la... El chat oficial está activo, también muy, muy activo el día de hoy pidiendo material. Bien, vamos acá a checar la rola que pide nuestro buen amigo Alex Trasher. Pide una rola de una banda mexicana llamada La Castañeda. Vamos a buscar este tema que se llama Noches de tu piel, La Castañeda. Ya tiene un ratote que no la escuchaba. Vámonos con esto que dice así. Caricia, La Castañeda, Noches de tu piel, que se desprende de su disco Servicios Generales, del año de 1989, grabado en la compañía Rock and Roll Circus. La Castañeda es una banda mexicana de rock originaria de Ciudad de México, formada en 1989 por Edmundo Ortega y Osvaldo de León. De la Castañeda, deben su peculiar nombre al antiguo manicomio de la Ciudad de México. Dice, un hospital psiquiátrico, el cual llevaba el nombre de la Castañeda, que abrió sus puertas en la época porfirista, anterior a la Revolución Mexicana, que tuvo toda clase de internos, desde enfermos mentales hasta indigentes, ninfómanas, etc., y cuyas condiciones sanitarias, sociales y negligencias lo llevó a ser clausurado en 1968. Pues duró un resto de años ese manicomio. Tuvo bien cañón, ¿no? Tantos años funcionando esa madre. Es que cañón. Pues bueno, eso fue Noches de tu piel. Recordando a esta grandiosa banda mexicana llamada La Castañeda, que nos comparte esa rolita nuestro buen amigo Alex Trasher. Vientos, Alex. Esa ruta que está de fondo también me gusta, está chida. Es de los enanitos verdes. También me gustan cosas así, relajaditas. Están muy, muy buenas. Bien, pues vámonos acá con una rola que pide nuestra amiga Marta. Marta, que se hace presente ahí en el chat oficial, nos pide una rola de Pearl Jam llamada Dance of the Clairvoyants. Clairvoyants, que parece que es del año 2020. Sí, es un sencillo de Pearl Jam. Vámonos con esto que dice así. Para Marta, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dance of the Clairvoyants de Pearl Jam del año 2020. Dance of the Clairvoyants es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Pearl Jam. La canción fue lanzada el 22 de enero de 2020 como un sencillo principal de su undécimo álbum de estudio Gigaton. Un video musical acompañante fue lanzado el mismo día. La letra fue escrita por Eddie Vedder y la música creada por los 5 miembros de la banda. Es un sonido fresco, algo fresco, ¿no? Para el estilo que nos tiene acostumbrados Pearl Jam. Un estilo más rudo, y este sonó fino, pero bien, bien. Eso es lo interesante, ¿no? De que las bandas creen cosas que, pues, que sean un tanto variadas, ¿no? Para que su repertorio no suene tan repetitivo. Y eso es bueno. No manches, esta rola que está de fondo también está bien cañón. Muy buena música. Eso fue para Martita, Marta, la que se hace presente seguido por ahí, por el chat oficial de Metal Blood. La seguidora de CDMX, la Casa Radio, junto con mucha banda que se hace presente ahí. En el chat oficial de nuestro buen amigo Mitra. Seguimos por aquí. Nuestro buen amigo también, Luis Lobo, pide su segunda rola. Pide una rola llamada Antisocial de la banda Trust. Es una banda de punk de Francia. Vamos a escuchar esta banda que lanzó esta rola por allá por el año de 1980. Trust, con su rola Antisocial. Vamos a ver, escuchar ese punk hecho en Francia. Vámonos con esto. Tu passes toute ta vie pour payer ta pire ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches la rambo dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balle. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial. Trust Antisocial, una banda punk relacionada con Iron Maiden. Como que es un poco difícil de relacionar esta banda punk francesa con Iron Maiden, pero no tiene mucho que ver. Trust es un grupo musical de hard rock originario de Francia, formado en el año de 1977. Entre sus miembros más célebres se cuentan el actual baterista de Iron Maiden, Nico McBrain, y el ex baterista de la misma agrupación, Cliff Burr. Su estilo los llevó a ser llamados los AC/DC franceses. Y como les digo, fueron un poco criticados pues, porque cambiaban seguido de bateristas. Y Nico McBrain los deja para lanzarse a probar suerte con Iron Maiden. Y saca el disco de Peace of Mind, una de las grandes obras de Iron Maiden. Entonces esta banda, pues Trust, estaba formada por muy grandes músicos, ¿no? Y bueno, pues es un estilo chido y de repente los miembros musicales, ya saben, de la banda suelen cambiar de estilo o tienen, como tienen influencias de mucha música, pues de repente nos sorprenden, ¿no? Como en el caso de estos grandes batacos que pertenecieron a Iron Maiden y que pertenecen todavía el buen Nico McBrain. Bien, pues seguimos por acá. También nos comentaba por acá Martita, sí, que ya quiere que vengan otra vez a dar concierto acá a México. Esa tremenda banda de Pearl Jam. Bien, sí, sí, esperemos que estén por acá, ¿no? Haciendo ruido y complaciendo a la banda con esas buenas rolas que nos tienen acostumbrados. Bandas como estas, ¿no? De gran calibre. Bien, seguimos por acá. Muy buen material el día de hoy. Vámonos con un tema de Ramones. Hoy estamos recordando a los Ramones. Una banda que ya se extinguió. Ya no puede dar conciertos en vivo. Nunca más, pero nos legó un gran material. Una gran música. Vámonos con esto que se llama I'm Against It. Ramones. Vamos a regresarle. Vámonos, esto dice así: I'm against it. I'm against it, Ramones. Hoy estamos muy punks, escuchando a Ramones como invitados. Bien, vamos a recordar a una gran voz también, ya que escuchamos a Eddie Vedder, me acordé de ese gran vocalista Chris Cornell, que también partió ya hace unos añitos, no tiene mucho. Y recuerdo cuando inició con Soundgarden, pero anteriormente ya había sacado un material con Eddie Vedder y compañía, ¿no? Con varios músicos que posteriormente serían músicos de Pearl Jam y creo que algunos también de Soundgarden, o Chris Cornell al menos, ¿no? En ese de proyecto llamado The Temple of the Dog, que también estuvo muy bueno, a mí se me hace muy, muy buen material. Y después se fue con Audioslave, Chris Cornell, y posteriormente se lanzaría como solista. Y lanzó un tema, un cover, llamado Nothing Compares to You. Y vamos a escucharla, a mí me gustó mucho esa versión que sacó Chris Cornell. Vamos a escuchar una versión que lanzó, al parecer, en una estación de radio. Por ahí está el video en internet, yo creo que muchos lo han visto. Me gusta esa versión, se oye muy chida. Vamos a lanzarla para recordar al gran Chris Cornell, tremendo vocalista, con un rango vocal bien cabrón. Y esto dice así: Nothing Compares to You, live on Sirius XM. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out all night and sleep all day since you took your love away. since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing can take away this. Nothing compared, nothing compared to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I could put my arms around any girl I choose, but it just reminds me. To You, Chris Cornell, haciendo ese cover de Sinéad O'Connor, esa cantante irlandesa que lanzaría ese material por allá por los años 80s, que tuvo gran éxito, un tremendo impacto con esa rola. Y Chris Cornell le hace una versión bastante buena. A mí me gusta un buen esta versión también, está muy chida. Bueno, eso fue una autocomplacencia, aunque suene medio feo, como dice Mitra, ¿no? Pero no, es una gran canción. Bien, pues recordamos a Chris Cornell con esa rola. Y Chris Cornell pues es considerado como de las grandes voces del rock. Ocupa los primeros puestos en, ahora sí que en las revistas del Hit Parade, ya saben, la Rolling Stones, la ¿cómo se llama? La revista, ¿qué? Planet Rock, y bastantes ahí revistas que son especializadas en rock, que lo posicionan en los primeros lugares. En unas están en el cuarto lugar, otras en el noveno, otras en el 22, y así, pero es de las voces más versátiles y con gran calidad. A mí se me hace un buen vocalista, un gran vocalista. Bien, pues seguimos por acá, y Luis dice: y para subir la adrenalina, si da chance, pido la de Hammerfall, Renegade. Vamos a lanzar ese material, Luis. Saludos para la banda de Orizaba, para Alka, para Susana, para Jessica, que están sintonizando. Bien, entonces un saludo para toda la banda de Orizaba, de Orizaba, Veracruz, que están por allá. A todo lo que da, escuchando buen rock. Ya saben que pueden pedir su material, y aquí con gusto las complacemos. Complacemos a toda la banda que está por allá en sintonía. Pues vamos a ponerlos así como dice Luis, ¿no? Acá para subir la adrenalina. Y vámonos con esta rola de Hammerfall, Renegade. Y esto dice así, vámonos. We'll be right back. Templars of Steel, Hammerfall, que se desprende de su disco Renegade. Pensaba que era la rola de Renegade, pero no, fue la de Templars of Steel, que se desprende del disco de Renegade. Si hay chance, lanzamos la otra canción, Luis, ya sabes. Aquí nos ponemos al tiro con el material. Quiero lanzar una rola de una banda llamada Dragon Force. La verdad yo la he escuchado muy poco, pero he seguido a uno de sus guitarristas, no sé si tenga dos guitarristas, el buen Herman Lee, que está haciendo una labor muy chida últimamente, haciendo una serie de videos, así como unos videos en los que invita a guitarristas, ha invitado a varios guitarristas ahí a su videochat, algo así. Y para recaudar fondos para ayudar a este guitarrista llamado Jason Becker, que padece una enfermedad ya crónica ya de hace muchos años, que le impide moverse. Y mediante las invitaciones que hace Herman Lee en su canal de Twitch, pues invita a que la banda done para apoyar a Jason Becker en su tratamiento, que es muy caro. Y pues bueno, ha invitado grandes personalidades, grandes músicos ahí. Y se me hace chido, ¿no?, que lo presentemos aquí en la Casa del Rock, para de alguna manera rendirle un poco de tributo a esta gran labor que está haciendo Herman Lee. Pues vámonos con esta rola que no conozco, pero aquí está. Fury of the Storm, Dragon Force, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Fuck! Fury of the Storm, Dragon Force, de su álbum Sonic Firestorm del 2004. Dragon Force es una banda británica de power metal formada en el año de 1999 en Londres, Inglaterra. Es una banda intercultural bien cañón porque hay músicos de Sudáfrica, de China, de Reino Unido, Italia, Francia y Ucrania. Imagínense muchas culturas, ¿no?, que están ahí conviviendo. Y está bueno, ¿no?, que en una banda se ponga el ejemplo de cómo trabajar en armonía proveniendo de diferentes lugares, ¿no? Y aquí Dragon Force pues lo demuestra, ¿no? Tiene músicos de diferentes países. Está muy interesante. Y como les digo, este buen Herman Lee está haciendo una labor muy chida, haciendo sus videochats. No sé si ya los haya, ya haya acabado su transmisión que estuvo haciendo. Creo que era una especie así como de... Pues tenía así como que una fecha límite, ¿no? Creo que ya acabó. Pero sí recaudó una buena lana para apoyar a Jason Becker, ese gran guitarrista que hiciera mancuerna con Marty Friedman en los comienzos de su carrera, con una banda llamada Cacophony. Y ya posteriormente agarrarían sus caminos diferentes. Jason Becker se fue a tocar con David Lee Roth, grabó un disco nada más, pero ya no pudo tocar en vivo ya que se enfermó. Y en esos tiempos empezaba ya a batallar con su movimiento. Y así que su movimiento corporal, porque poco a poco se fue atrofiando su cuerpo, ¿no? Hasta que ya llegó el grado de no poderse mover. Y bueno, ya después Marty Friedman formaría esa... haría más bien mancuerna, ¿no?, con Dave Mustaine en la banda de Megadeth. Pasaría a formar parte de esa alineación tan cañona, pero le inyectaría, ¿no?, un toque muy especial a Megadeth con su manera de tocar de Marty Friedman. Para mí es de lo mejor que ha hecho Megadeth con Marty Friedman, ¿no?, en cuanto a producción. Es lo más chido para mí de su etapa de Megadeth. Bien, pues Luis aquí dice, te cambio por una banda mexicana, dice, una rola, ¿no?, la de Cáfara, Esquizofrenia. Esa rola está buena, Luis. Esa rola de Esquizofrenia, sí, me date un buen... Creo que se desprende del disco negro, ¿no?, de Cáfara, una banda mexicana. Vamos a escucharla. Vamos a poner esta rola de una banda mexicana llamada Cáfara, una banda de allá del norte. Que nos diga Luis de dónde son, a ver qué tanto sabe de Cáfara. No sé si sean de Durango, a ver que nos diga Luis, él los conoce muy bien. Vámonos, Esquizofrenia, Cáfara. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Esquizofrenia, Cafra. Cafra es una banda de Ciudad Obregón, Sonora, México, que nació a finales de 1985 con la idea de ser un grupo de rock con estilo diferente a los que sobresalían en México. Es así como se preparan con material propio cantando en español. Dice aquí Luis, dice pues, antes tenían algo de contacto, aquí nos comenta Luis, ¿no? Antes tenía algo de contacto con el buen Pascual Mesa y la banda es de Ciudad Obregón, Sonora. La rolita es de 1987. Pues sí, Luis, sí, yo sabía que tenías ahí algo de contacto con el vocal de esta banda llamada Cáfara. Y pues bueno, yo me acuerdo cuando escuché por primera vez esa canción. Tenían un cuate, bueno, tengo un cuate, ¿no? Que se llama Alejandro, que vivía por acá, por el rumbo. Y era bien fan del rock, bien cabrón. Con él aprendí un resto de cosas rockeras, ¿no? Tenía un buen de material ahí, tanto en, ahora sí que de importado como mexicano. Tenía de todo, ¿no? Y me acuerdo que tenía una gran colección de bandas mexicanas. Todo lo que salía de rock mexicano lo compraba. Y en una de esas tenía el disco negro de Cáfara. Y me acuerdo cuando puse esa rola cómo me latió acá. Estábamos bien morros, bien chavillos. Y estas rolas nos prendían bien cañón en esas épocas. Se me hacían muy, muy buenas bandas, muy buenas rolas mexicanas de aquellos tiempos, de los 80s. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Estamos a buena hora todavía para ponernos en sintonía con el buen Luis y compartirle esa rola que pidió, que se llamaba Renegade de Hammerfall. Vamos a ponerlo de una vez, Luis, antes de que se nos acabe la noche. Ahorita que están tranquilas las complacencias, vámonos con esto, que dice así, Renegade Hammerfall. Renegade, Hammerfall, de su álbum Renegade del año 2000. Es una buena rola, muy chida, muy buena, muy prendidona. Ya nos pusimos acá a mano con Luis, con esa canción de Renegade. Bien, pues hace poco estuvieron mencionando los que van a ser inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll allá en Estados Unidos. Y varias bandas, ¿no? Y solistas fueron ahí ya mencionados. Entre ellos está Tina Turner. Está Foo Fighters. Están varios músicos ahí ya mencionados para ser acreedores a ese Salón de la Fama del Rock and Roll. Y Iron Maiden quedó fuera. Algo que no le preocupa en nada al buen vocal de Iron, que dice que no le interesa entrar en el Salón de la Fama a ese Bruce Dickinson, que dice que no, que si él fuera nominado, pues no lo aceptaría, ¿no? Y entre los que están nominados, más bien ya son nominados, y es más, ya son acreedores a entrar en el Salón de la Fama, es el guitarrista Randy Rhoads, que perteneciera a Quiet Riot y posteriormente a Ozzy Osbourne. Él va a ser inducido al Salón de la Fama por su labor musical, ¿no?, dentro de la banda de Ozzy. Pero ahora sí que por su destacada participación como músico, ¿no? Él va a ser reconocido como una de las máximas influencias en el rock. Y pienso que lo tiene muy bien merecido Randy, ya que hizo una tremenda aportación al rock con esos discos que grabó con Ozzy Osbourne, con esos dos discos, el Blizzard of Oz y el Diario de un Loco. Pues vamos a recordar a Randy Rhoads escuchando una de las rolas más chidas que creó en compañía con Ozzy Osbourne. Una rola llamada Goodbye to Romance. Vamos a escucharla. Y esto dice así: Goodbye to Romance. Ozzy Osbourne y Randy Rhoads en las guitarras. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun, or will it rain? Everybody's having fun, except me, I'm the lonely one. I live in shame. I say clown. Now broken wings can't hold me down. I'm free again. The jester with the broken crown, it won't be me this time around to love in vain. I say that we'll meet. of you, and to all of you, come on now. Goodbye to Romance, una mezcla especial por el 40 aniversario de este álbum llamado Blizzard of Oz, en donde podemos escuchar nada más las guitarras y la voz de Ozzy Osbourne. Una mezcla interesante la que escuchamos el día de hoy, recordando a Randy Rhoads, que es acreedor a ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll por su colaboración al rock, a la excelencia musical que demostró durante la participación de sus grabaciones con Ozzy Osbourne, principalmente, porque también con Quarried hizo algunas cosas, pero con Ozzy Osbourne fue donde destacó bien cañón. Bien, pues bueno, ya casi estamos a punto ya de despedirnos, estamos a punto ya de pasar al domingo. Y Luis Lobo por acá dice Luis Lobo, oye, van a decir que ya parece que es mi programa de radio, dice. Me has complacido en todo, amigo, dice. Ya sabes, Luis, estamos a la orden. Si hay chance, pues ya sabes. Muchas gracias, dice Luis. Dice Jessica, propone esta rolita de una banda llamada Heat, Living on the Run. Vamos a lanzar este tema ya para cerrar la transmisión del día de hoy, de esta banda llamada Heat, que es una banda de hard rock formada en Estocolmo en 2007. Su música está inspirada en el glam metal de los años 80, pero con un enfoque moderno. Vamos a escucharla y a complacer a la banda y a complacer a Jessica principalmente. Y con esto nos despedimos, camaradas. Se nos acaba de acabar el sabadito y es hora de despedirnos con una rola más para complacer a la audiencia de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Les agradecemos su amable asistencia. y su colaboración para la creación de esta transmisión. A toda la banda, ya saben, no los menciono porque no se me vaya a pasar uno y se me vayan a sentir. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Chendra. Acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Y nos vemos por acá próximamente. Cuídense mucho, vámonos con este tema de la banda Hit. Y acá dice Jessica, a ver qué dice. Dice Luis Lobo acá, dice Jessica que esa rola de Ozzy y Randy es muy buena. Sí, es una rola bien cañona. Esta es una versión así diferente, pero con toda la banda tiene un gran poder, bien cabrón, porque las guitarras lloran, están bien potentes. Pues vámonos con esto que dice así. Cuídense mucho, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima. Bye. Just a word from you to hold on to before the night is gone.